por fin es viernes. Bienvenidos todos un viernes más a este vuestro programa. Por fin es viernes. Y no es un programa más, no, porque hoy es el número 69. ¡Hola! Y ahora es cuando, claro, alguno dirá: oye, José, ya que por el Día del Padre te hiciste un programa especial, hoy te podrías currar otro, que 69 programas no se hacen todos los días. ¡Ay, Dios mío! ¿Y mi contestación cuál podría ser? ¡Madre mía! ¡Volado! Vale, lo hago. Pero atente a las consecuencias, porque tú, querido oyente, me lo has pedido. Y yo, por mis oyentes, hago cualquier cosa. Sí, sí, hasta un especial 69. ¡Madre mía, madre mía! Claro, ¿y qué pongo yo ahora? ¿Temas erótico-festivos? A ver si me van a echar de la radio. Bueno, me lanzo a la piscina. Y, queridos oyentes, que sea lo que Dios quiera. ¡Oye! Pues sigue un tema que a mí me parece súper sensual. Es el de Chris Isaak, el Weekend Game, que lo habréis escuchado seguramente en la banda sonora de alguna película. Pero claro, el original está cantado en inglés, así que tendré que hacer como Cristina Rosenvinge, hacer chas y a ver qué sale a mi lado. Menos sutil, pero más fiestero, es nuestro querido King África. ¿Sabes de qué tema estoy hablando? Claro, mete. Tampoco es que los SBS sean muy sutiles con el título de su canción, aunque claro, hay palabras que aquí significan una cosa y si tú cruzas el charco, otra, pero que muy, muy distinta. Ya sé que me enrollo mucho. Vale, me callo. Tú mueve la colita. Que Julio Iglesias es un Latin lover no tenía ninguna duda. Y si tú, querido oyente, todavía te queda alguna, escucha este... Que no se rompa la noche. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Ay, que me estoy acelerando. Yo voy a tener que hacerle caso a Alfonsi y este programa de hoy me lo voy a tomar con tranquilidad. Vamos, suavecito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Y cerramos ya nuestro primer bloque, este avance que os he propuesto para este programa tan especial, el 69, con un poquito de rock. Arrancamos con un Mercedes blanco, el de Marea. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Pues nada, aquí empieza nuestro programa 69. Que Dios nos pille confesados. Ay, madre mía, qué calor. Hacen adormecer. Cuando juegan a las máquinas y re-

todo el mundo, suavecito, suavecito, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, ahí, suavecito, ahora, relajaditos, vamos a mover suavecito, que voy pa' arriba, qué rico, y arriba, ahí, arriba. Vosotros lo habéis querido. Seguimos aquí con el especial programa 69 de Por fin es viernes, con un segundo bloque en el que las mujeres van a ser protagonistas. Y la siempre explosiva Jennifer López tenía que ser, por supuesto, la que abriera este ratito musical. Acompañada, eso sí, de Wisin, nos hace subir la temperatura y de qué manera con su Amor, Amor. Hay canciones que no hay por dónde cogerlas, y la de Tata Golosa es una de ellas. Lo de la letra es un sinsentido, así que mejor quedarse con ese tono erótico festivo que ella le pone al cantarle, ni más ni menos que a los micrófonos. Prueba los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey. Y esta canción, ¡ay, Dios mío! Esta es para nuestros abuelos. Prueba sonora de que en sus tiempos, canciones picaronas había a porrillo. Nada más y nada menos que Doña Olga Ramos buscando una pulguita juguetona. Para esta pulga tan indiscreta, para esta pulga no habrá perdón. No, no, no, no, no, no. No habrá perdón. La mexicana Yuri, basándose en un apagón real, nos sacó la letra que parece una cosa y realmente es otra. El padre, el padre. Enseguida entenderéis la razón si escucháis muy atentos este tema. Y el lado más humorístico del programa 69 nos lo traen los Mojinos Escocíos con una de fútbol, sexo y rock and roll. Y cerramos bloque con otro cantante que agárrate los machos con sus letras. A saco Paco va siempre Don Miguel Gallardo. Hoy tengo ganas de ti. Vale, pues nada, hasta la mitad del programa os dejo ya calentando motores. Damas y caballeros, W, los poderes, J-Lo. Dos cuerpos entregados, un par de enamorados flechados, cansados, hacemos el amor. Chupaita, micrófonos, chupaita, no micrófonos. Y ahora, los tambores. Olé, los micrófonos, prueba, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, los micrófonos, chupaíta, no micrófonos, chupaíta, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos. El disc jockey, mixa. Que nunca se olvidan, como esta. Hay una pulga insolente que a mí me está molestando, porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Corre que corre bajo mi traje, haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje, como la pille, señores míos. Como la pille, señores míos, como la pille, no habrá perdón. No habrá perdón. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, aquí en la Belle Époque. A ver, una en agua, otra en agua, otra en agua. Uy, qué frío. Yo me encontraba leyendo una novela amorosa, encima de lo que me picaba, la novelita de amor, cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa. Y entonces, buscándose la pulga, se descubrieron un poquito el hombro. ¡Ay, los don Procopios locos! Ya cuatro veces se me ha escapado cuando cazarla creía yo. Y por lo mucho que me ha picado. ¡Ay, toda la noche! ¡Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim! Por todos lados, por todos lados. Por los hombros, por el... etcétera, etcétera. Para esta pulga tan indiscreta.